Uno. Hola Diego. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Ahora vamos a la fiesta. Dos. Bueno, nos vamos. Que paz va a llegar pronto. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Adiós.